te escondas, aún te veo. Hay pasillos que se abren, que resguardan tus recuerdos. Bien, tus ojos un despido me decía. Te cuido, hoy te fuiste, lo he sentido, ve mis ojos son cristales, hoy se rompen con tu nombre. Entre mis flores quisiera no mirarte o dejar de existir. Recuérdame por siempre, nos vemos algún día. Recuérdame por siempre, nos vemos algún día. Escuchado otra vez y te siento aquí. Has llorado tú también, has pensado en mí. Cómo duele cada mes, nunca dudes, fue por ti. Soy un hombre sin nación, un extraño más. Si me olvido de quién soy, tienes que gritar que no soy de nadie más si no está tu voz. Quisiera no mirarte o dejar de existir. Recuérdame por siempre, nos vemos algún día. Recuérdame.